gonna stay out all night tonight. Let's don't miss a single sight. Let's go, baby, on our run, just having fun. We will cover all of the spots, just constantly drinking those double shots. The greatest thing beneath the sun is having fun. Sitting here playing a bit and drinking gin. Now that the night has begun, baby, ain't we having fun? Hail the gin, let's ride around all the spots in town. But when the night is done, we'll be high, baby, and having fun. El afro-norteamericano Big Bill Morganfield con el tema Having Fun. La pieza anterior que les ofrecimos llevaba por nombre Look What You've Done. Mira lo que has hecho. Y Having Fun vendría siendo algo así que estés bien, que la pases bien. Para más señas sobre Big Morganfield, se trata de que es hijo de nada más y nada menos de que Muddy Waters. Y aparte de ese detalle, hay otro muy importante, y es que Big Morganfield es uno de los que mantiene esta tradición, preocupado porque actualmente los jóvenes negros norteamericanos no conservan esta digamos, música originaria del Delta, allá en el sur de los Estados Unidos. Hay un gran desinterés, una gran apatía por conservar, transmitir y dar a conocer esta hermosísima música como es el blues. Y ahí está él, pues, con 57 años, con un futuro por delante, cantante, compositor y guitarrista, y una voz, pues, tan igual como la de su padre Muddy Waters, llevando la bandera de la herencia afro-norteamericana. Seguimos con más de Cóctel de Músicas. Ahora vamos a ofrecerles una pieza de un argelino radicado en Francia. Él se llama Ibrahim Malouf. De él vamos a escuchar la pieza que lleva por nombre Impressi. Bueno, estamos acá buscando el tema de Ibrahim Malouf, que se llama Impressi. Decíamos que es un excelente trompetista de familia de músicos y que es actualmente uno de los más destacados en Europa. Y por cierto, tiene un sonido muy característico con la trompeta, por cuanto él ha desarrollado una habilidad, y es que la trompeta suena también como transmitiera lo que es la música árabe. Vamos a escuchar ahora a Ibrahim Maalouf y el tema Impressi. El trompetista Ibrahim Maalouf, nacido en Argelia y actualmente radicado en Francia, con su propuesta de jazz con aires árabes, destacándose como uno de los más importantes trompetistas de jazz. Lo vamos a seguir escuchando ahora con el tema Young Faithful. We'll be right back. Ibrahim Maluf con Unfaithful, algo así como no creyente o incrédulo. Esto es Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a colocarles ahora una pieza de la agrupación Red Barat. Este grupo lo lidera un músico de ascendencia de la India, familia de la India, radicado en Brooklyn, en New York, y compuesto por músicos de diferentes razas. Vamos a escucharlo en primer lugar y luego haremos más comentarios sobre su música, que es muy alegre porque tiene mucha influencia del norte de la India, aunque pues adaptada a la realidad de su país, como es Estados Unidos, donde mezcla el jazz, el funk y otras vertientes de ese país. Y la pieza que van a escuchar lleva por nombre Halla Bol. Halla, baby boy. Hello.

te conocí. La intérprete norteamericana Natalie Cole con un par de temas, Voy a apagar la luz y Contigo aprendí, ambas piezas de Armando Manzanero. Esta cantante no hacía música desde el año 2009 y pues reaparece con un disco titulado Natalie Cole en español, editado en el año 2013, donde todas las piezas pues están en nuestro idioma e incluye duetos, entre otros Andrea Bocelli, y hay uno que gracias a las tecnologías lo hace junto con su padre Nat King Cole. Y es justamente con Nat King Cole que vamos a escuchar a Natalie con la pieza Acércate Más. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, como besas tú, pero besa tanto, porque estoy sufriendo. No lo estás viendo, que lo estoy queriendo, sin quererlo tú. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, así, así, como besas tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo. Pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás viendo, que lo estoy queriendo, sin quererlo tú. Acércate más y más y más y más, y más, pero mucho más, y bésame así. Así, así, así, así, como besas tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo. Natalie Cole, con la voz del recordado Nat King Cole, con la pieza Acércate Más, un tema compuesto por el cubano Osvaldo Farrés. Y vamos a seguirla escuchando ahora con otra pieza clásico de nuestro repertorio, quiero decir latinoamericano y caribeño, como es Bachata Rosa, cantando a dúo con su compositor Juan Luis Guerra. Te regalo una rosa

Pianista cubano Roberto Fonseca con el tema Los Ochentas, extraído de su más reciente disco titulado Yo. y candidato a ser premiado con los Grammy para este año 2014 como el mejor disco Latin Jazz del año. Y para esta nominación hay tres músicos cubanos, incluyendo a Roberto Fonseca. Los otros son Paquito de Rivera y Omar Sosa. De Omar Sosa tenemos un tema también del disco que está nominado para este premio, que por cierto se llama Egun, The Afrielectric Experience. Egun, el afrieléctrico o la experiencia afrieléctrica. De esa obra discográfica les vamos a colocar el tema El Alba. Thank you.

qué lugar inesperado va a venirse a conocer. Yo ahora canto de esta tierra, sintiendo que soy de aquí, qué lugar inesperado. Años de edad y creo que sabe mucho más que yo de la vida, una niña que conozco. Yo fui casi 4 años a la universidad, todo lo que me enseñaron trato de olvidar. Yo fui casi 4 años. Se cruzan, apuntan justo hacia el sur. 4 vientos tiene el cielo. 4 vientos tiene el cielo. 4 vientos tiene el cielo. Cielo. Fernando Stern, conocido popularmente como Nano Stern, de Chile, con el tema Cuatro Vientos. Este joven músico es representante junto con Camila Moreno, Chinoy, Manuel García y Pascuala y la Vaca como la nueva generación del canto chileno. Es, aparte de cantante, multiinstrumentista y compositor. Y su música pues está llena de diferentes géneros musicales que son sus influencias, como son el jazz, el rock y la música o la nueva canción chilena. Y sus influencias se cuentan, entre otras, como Inti Illimani, Los Jaivas, Víctor Jara y Violeta Parra. Y justamente a Violeta Parra, Nano Stern le dedica una pieza que lleva por nombre Décimas a la Viola. Señora, pa' que su alma de cantora vuele como un pajarito. Usemos flautas y pitos, baterías y tambores, alegrías y dolores, cantemos con charanguito. Ya ha vivido más de un siglo, ya no tiene 17, pero su canto arremete fuerte como un viejo vino, que el tiempo y el destino va volviendo más intenso. Y estos versos que yo trenzo no son más que un arroyuelo amparados en su vuelo, que es como un caudal inmenso. Los cantores reflexionan todavía en sus canciones, que son como bendiciones para los que las entonan, para los que se emocionan escuchando esas verdades, entrelazando amistades entre intensas melodías que son lana en armonía como notas entelares. Y en su canto que de todo damos gracias a la vida, y entonces es una amiga que te alegra sin demoro, que incluso cuando lloro ella me hace compañía, entregando la alegría de su canto indescriptible, de su vuelo impredecible, de su fuerza y energía. Nano Stern con la pieza Décimas a la Viola. Esto es Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Julián Conrado, músico y militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, recientemente fue liberado y actualmente está en Cuba, y tan pronto recupere su estado de salud, se va a incorporar a la mesa de reuniones que están realizando representantes de la FARC y del gobierno colombiano, pues en busca de firmar la paz, que es la que espera pues toda Colombia y todos nosotros los latinoamericanos y caribeños. Antes de partir, estando en la cárcel, Julián Conrado pues hizo lo que mejor sabe hacer, como es la música, componer, cantar, y grabó varias piezas que luego la pues subió al portal web, que dentro de un momento les digo cuál es, porque se puede bajar libremente, y allí muestra su talento, su inquietud por las luchas sociales, y en este caso particular muy imbuido por la realidad venezolana.

No se va, no se va y no se va. Con los pobres de la tierra se queda a luchar. Bajo sol, bajo lluvia, ¿qué puede importar? Sembrando comunas, poder popular. Con su boina roja, como su ideal, entregándose todo por la igualdad. Chávez no se va. Chávez no se va. Julián Conrado de Colombia con la pieza La canción del arañero. Y como les expliqué anteriormente, Julián Conrado ya está en libertad, se encuentra en Cuba, recuperándose de su salud. Y antes de irse, pues grabó en prisión un trabajo que lleva por nombre justamente La canción del arañero. Y este trabajo se puede descargar con el portal www.albatv.org. Repito, www.albatv.org. Allí pueden bajar 15 temas compuestos por Julián Conrado en prisión. El siguiente tema que vamos a colocarle se llama Bolívar en Turbaco. Bolívar en Turbaco. Tararara, tararara, tararara, irararara, tararara, tararara, tararara, irararara. Cuando Bolívar llegó a Turbaco, con mucho gusto fue recibido. Las turbaqueras y turbaqueros le organizaron un gran fiestón. Al derrotado en Puerto Cabello se le notaba muy afligido, pero mi pueblo tan solidario le devolvió su alegría a Simón. Para la plaza se lo llevaron, le sirvieron trago y él se entusiasmó. Sonó la cumbia ya sublimizado, en una mesa encaramado Simón Bolívar cantó y bailó. En una mesa encaramado Simón Bolívar cantó y bailó. Tocaba palmas morisquetero acompasado con el tambor. Brincaba y saltaba el guerrillero, más adelante libertador. Más adelante, titulado libertador. Más adelante, nuestro padre libertador. Pararará, pararará, pararará, irararará, pararará. Pararará, pararará, irararará. En una hamaca San Jacintera lo sorprendió la fría madrugada. Le hacía cosquilla una mariposa que retozaba en su corazón. Desayunó con arepe, huevo y suero con yuca sancochada. Se dirigió rumbo al Magdalena para llenarnos de admiración. Bello Turbaco, qué gente más buena, recordó en Caracas Simón triunfador. Quien de Turbaco llegue a Venezuela, con amor se paga, hay que atenderle de lo mejor. Con amor se paga, hay que atenderle de lo mejor. Confiado un turbaquero se vino a Venezuela, pero qué va. Bolívar es desobedecido, le arrebataron la libertad. Le arrebataron a un turbaquero la libertad. Le arrebataron a un patriota la libertad. Paran, paran, paran y parirán. Dairararirán. Julián Conrado de Colombia con Bolívar en Turbaco. Nos toca hacer una nueva pausa. No se retiren, que ya regresamos con más de Cóctel de Músicas.

y ahora lo recrea en virtud de un documental que realizó en Sudáfrica, que se llama este documental Viramundo, y a raíz de eso se produjo un álbum discográfico relacionado con ese documental en conjunto con el surafricano Busi Malasela, y ambos pues plasman algunas versiones para este disco que lleva por nombre La Reunión de Sudáfrica de Viramundo. En ese disco hay varias piezas de Gilberto Gil que han sido pues publicadas en trabajos anteriores, y acá con arreglos distintos pues le da un nuevo cariz a esos temas. La siguiente pieza que vamos a extraerle de ese trabajo discográfico se llama Raza Humana. Semana do trabalho de Deus. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana é a ferida acesa, uma beleza, uma podridão. O fogo eterno e a morte e a ressurreição. Uma semana do trabalho de Deus. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana é o cristal de lágrima da lavra, da solidão, da mina cujo mapa traz na palma da mão. Uma semana do trabalho de Deus. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana risca, rabisca, pinta a tinta, a lápis, carvão ou giz, o rosto da saudade que traz do Gênesis. Dessa Semana Santa, entre parênteses, desse divino oásis da grande apoteose. Da perfeição divina na grande síntese. Gilberto Gil con Raza Humana. Esto es Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. En ese disco, Viramundo, participa con Gilberto Gil, Buzzi Malacela. Lo vamos a escuchar con la pieza The Beauty of Our Land, lo maravilloso de nuestra tierra. Zabo ezimbi zemvelo bazenza izazi zase Africa. Oh, inje inje yaba yaba yesaba bahambela enxenye njengezinkalankala bakuquka izikhumba njengonwabo bayabuza njengezinyoka bakamba manga njengamaphepha kanti futhi bayakhohlwa nenxenye yabo inathi olonge nje maye maye sikhalos maye maye maye sifelanta wo I'm on Ginje, Ginje. Bolulu, Bolulu, Bolulu, Bolulu. sudafricano Vusi Malasela con la pieza The Beauty of Our Land, lo hermoso de nuestra tierra, quien junto con Gilberto Gil hicieron el disco que está relacionado con el documental de Gilberto Gil que se llama Viramundo. Y ahí pues en conjunto plasman cada quien por su lado sus producciones. Vamos a seguir escuchando a Vusi Malasela, ahora con el tema Piece of Ground, pedazo de tierra. When the white men first came here from over the seas, he looked and he said, this is God's own country. He was mighty well pleased with his land that he found, and he said, I will make him my own piece of ground. Now man is the battle he still have to fight, and man is the family who died in the night, 'cause man is the black man who lived all around. All of them wanting their own piece of ground. Then one fine day in 1883, gold was discovered in good quantity. Now the country was rich and was richer than blessed, and each digger wanted his own piece of land. White diggers were few and the gold was so deep. The black man was called 'cause his labor was cheap. With drill and the shovel he toiled on the ground. 6 pennies a day to tender the ground. Now this land is so rich and it seems strange to me that the black man whose labor has helped it to be cannot enjoy the fruits that abound. Uprooted and kicked from his own piece of land. Well, some people say, now don't you worry, we'll get you a nice piece of reserved territory. But how can a life for so many be found on a miserable 30% of the ground? Yes, some people say, now don't you worry, you can always find jobs in a white man's city. But don't stay too long and don't stay too deep, for you're bound to step a white man in his sleep. White men don't sleep long and don't sleep too deep. For your life and your possessions, how long will you keep? For I had a room others running around, for the black man's demanding his own piece of ground, his own piece of ground, his own piece of ground, his own piece of ground. Vusi Malasela con el tema Piece of Ground, pedazo de tierra.